hay que desconocer errores. Reímos y nos mareamos. No nos engañemos y al final somos para los dos. Ignoramos la tempestad, inventamos un día más sin nada más quedarnos. Quedarnos no es más que una ilusión. Olvidemos que el tiempo está llevándonos con su risa infernal. Eres tú. Perdidos en la ciudad, estamos mal. Eres tú y yo, los dos, unidos en soledad, estamos mal. No me digas que hay un hombre que sea peor que yo, simulando las cualidades de un amor ideal. Eres tú. Perdidos en la ciudad, estamos mal. Eres tú y yo, los dos, unidos en soledad, estamos mal. Lejos pero cerca, se nos cae el piso y quema el cielo. Ciudad está.